Doncs comencem aquesta tercera hora escoltant el Judas Priest, que en aquests moments deuen estar tocant al pavelló olímpic de Badalona. Ja ves. Ahí estan, ahí estan. És avui? Sí, sí, no? Sí, sí, és avui, és avui. No veies que tienes entrada? Claro. Unas cuantas entradas tienes, pero no sé si es para este concierto, pero yo tengo una entrada, pero no sé para qué. Ahora cuando surtis la revens. Vale. A cap problema. Aquí a Tiana trobarem algú. Segur, segur. T'estaran esperant a la porta. Mira, avui toca el Fari. Tia, que mal rotllo, com ho toque. Bueno, jo li volia fer una pregunta a l'Àngel, i és que, clar, quan un entra nou en un grup, fa unes proves, no sé què, i suposo que alguna condició ja, no?, per acabar d'entrar a la formació. Sí, bueno, a ver, en mi caso, cuando decidí hacer la prueba con ello, o sea, os cuento un poco la historia, fue por un amigo en común que tenemos, y bueno, el amigo me comentó de hacer una prueba con ellos, están buscando guitarra solista, y bueno, me pasó la dirección de MySpace para que escuchara los temas, a ver qué me parecían. Y bueno, los estuve escuchando y me gustó mucho la música. Tenía una música, no sé, muy, muy personal, ¿sabes? Un estilo muy, no sé, muy concreto y me llamó mucho la atención. Entonces decidí llamarlos y hablé con Óscar y comentó, bueno, dónde ensayaban y que, bueno, que veían bien de hacer la prueba, ¿no? O sea, y entonces nada, miré un poco los temas por encima. Y bueno, la condición suya en principio era, bueno, de ellos, era la de probar dos, tres temas para ver cómo encajaba todo. Y bueno, y si todo, pues, más o menos opinión general iba bien, pues entonces ya era bienvenido en la banda. Y así fue, creo, de hecho. Ahí estamos. Fue así, pero más corto. O sea. Sí. Sí, ahora, también una de las condiciones era... sí, bueno, de ser ninja. Eso me lo comentaron luego. Por suerte tú ya eras ninja antes. Explícanos cómo empezaste a ser ninja, porque creo que tú desde muy pequeñito te metiste en ese mundo. Me lo comentaron y me apunté a un curso CCC. Ahora viene Iker y te pregunta. Y dio la casualidad que era lo que exigían. Sí. Y lo hice, de hecho. Entonces lo ponía en el MySpace. Dilo, que tiene hasta cuarto de ninja. Sí. El más avanzado chiqui que sube a los árboles ya, ¿eh? Subo y de vez en cuando incluso puedo bajar sin llamar a los bomberos. Como los gaticos ahí arriba. Después la segunda condición era de medir más de 1,80. Bueno, de hecho, Marc no sé cuánto mide. Exacto. Mide más o menos. Marc está ahí justo. En el linde. Justo es posible que nos haya engañado, entonces lo tendríamos que expulsar. Claro. Yo no sé si con zapatos planos llega al 1,80. Bueno, no sería el único. Pero estaría haciendo trampa, segunda, entonces. Sí. Sí, pero ¿y por qué tenéis que ser más altos que yo? ¿Por qué? Dilo. Estamos mejor alimentados. La genética también cuenta. No. Ahora no te escondas, porque ellos le daban el que dos. Sale ante las fotos... Tiene que ser pequeñico. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Sí. Condiciones para entrar. Doncs seguim escoltant un altre tema que ens el proposa l'Àngel, va. Quin tema és? Doncs és el de Judas Priest. Repetim Judas, perquè ja que estan tocant i no ens estem escoltant a nosaltres... Bueno, quiero explicar que escogí este tema al azar. Bueno, es un grupo también que me gusta, pero me hizo gracia el título, ¿no? Es porque es, digamos, en medio del martillo y el yunque, ¿sabes? O sea, no sé, es una acción muy bestia, ¿no? O sea, mal dolor te dé. Claro, la cabeza entre el martillo y el yunque, ¿no? Sí. El golpe puede ser colapsadísimo, ¿no? El golpe puede ser potente. Que haya solo aire, por favor. Sí. Doncs aquesta era la proposta de l'Àngel, Between the Hammer and the Anvil. O sigui, entre el martell i el llunque, millor no poseu la mà. Madre mía. No, no, pot ser dolorós, pot ser dolorós. Esto parece Camarote de los hermanos Marx, ¿eh? Ahí está. Es una locura esto. Ahora va a entrar para afuera. Ahora entra, parece una peli porno. Ahora entra, ahora sale, ahora entra ara, otro. Ara se n'ha anat l'Àngel ja i ens torna a acompanyar el Marc, el bateria. Que li farem la mateixa pregunta que clar, li acabem de fer l'Àngel. Clar, com que ell no hi era, no ho sabia, i tornem a fer la pregunta. He descubierto un lado oscuro que tenía. Qui? Ell. El Marc. Sí. Bueno, després ens ho comentes, perquè jo vull que em digui, perquè quan una persona entra en un grup, segur que hi ha alguna condició especial per ser membre d'aquest grup. Hi ha sí, alguna? Bueno, hay dos. Hay dos. Realmente hay dos y son básicas y si no las cumples, pues indispensable. No, estás exento, ¿no? Una de ellas, medir más de 1,80 m. Esto es así, va a misa. ¿Y tú mides? 1,81 m. Uy, hostia, casi, tío, casi, no, ahí en la línea. A la respuesta de antes, no nos ha timado. No, te tallaron. Y la segunda, si cabe más importante que la anterior, ser ninja. Es... Esto ya es... Ya es... Bueno, es un clásico, ¿no? De curso CCC. Yo no lo sabía, pero me lo comentaron y casualmente les dije, sí, sí, soy ninja de... Tercer edad de ninja. El más aventajado, para que lo sepa Juan, es Chiqui, que ¿sí? ya se sube y se baja a los árboles. ¡Ostras! Una persona... Se camufla. Es increíble. Se camufla increíble. Como la corteza de los árboles. Tiene sus propias estrellas ya. Sí, tiene ahí grabadas con su nombre. Dentro de él hay una estrella. ¿Surunyakis o cómo se dice eso? Suriyakis. No sé. Suriyaki. No sé. Ahí, o como y sea. Surumis. Suriyakis. En el caso de él, Suriyakis. Suriyaki guapo. Pero. Bueno, pues aprofitant que portem dos temes de Judas Priest i que Megadeth ja deu haver tocat, doncs que l'Òscar ens presenti el següent tema, perquè és que era raro que l'Òscar no demanés un tema de Megadeth. Hombre. Ay, Pedrín. A ver, este, mira, este realmente es que cuando estuvimos haciendo la prueba con Marc, que todo hay que decir que estuvo a punto de no hacerla, esto será una historia para cuando hagamos las memorias, me comentó que este tema a él le agradaba, a mí cualquier tema de esta banda me agrada. Y cuando me lo preguntasteis, pues pensé en tocar este tema que pertenece a una banda sonora y esto es Angry Again de Megadeth. Angry again, angry, ow! there. Ask me to grab a hose, yeah. Engaged in crime, I grass my throat. Erase my mind, start to smoke. Enforce a mental overload. Angry again, angry again, angry again. And again, and again, again. Engaged in crime, I grass my throat. Erase my mind, start to smoke. Enforce a Jo sóc el Marc i he triat I Want Out de Halloween. Oh, Doncs això era I Want Out dels Halloween, petició del Marc. I seguim endavant amb el nostre programa i ara la veritat. Mireu que penques que són, que estan la majoria, perquè aquí estic molt ben acompanyat de l'Ariadna i el Nando. Gràcies. Espera, Nando, tu no et sento, veure ara? Dels millors. Ahí estamos. Perquè els altres, què collons estan fent? Estan jalant, estan sopant. Estan sopant, no? Sí, estan jalant, mirant fricades d'internet, el que té. Ai, senyor. El que té fer festival. Sí, no? Exacte, el que té cumpleaños en sí, saps? No de la festa dels 50. Clar, una fiesta, esto es una fiesta. Ai, senyor, un segon, que tanco micro. Molt bé. Ai, és que m'ha vingut un rotet. Ai, el que té, no està sopant entre cançó i cançó. Sí, no quedava molt sèrio, això. No. De regalo. Ah, lleig. No calia. Vinga, va, doncs... Ha arribat el meu moment, sí, ja? Sí, ja, tot demanar, teu, ja? Tot teu, vinga, gràcies. Tot teu. És que abans jo volia, però no m'han deixat. Però a veure com ho pronuncies, Ho pronunciaré molt bé. Vinga, va, a veure. He triat una cançó d'un gran grup que es diuen Brother Fire Tribe. O Brother Fire Tribe, per als amics. Per als amics, Fire Tribe. Fire Tribe, de tota la vida. Fire Tribe de tota la vida, vaja. O Fire Tribe. Doncs us poso una cançó que es diu Heart Full of Fire. O sea, Heart Full of Fire. Heart Full of Fire. De tota la vida. Heart Full of Fire. Bueno, el corazón lleno de fuego. Amb qui, amb qui? Perquè aquest grup és el grup... És el segon grup de l'Empo, el guitarrista Nightwish. Exacte. I amb aquest tema hi ha una col·laboració superespecial. D'aquí. Que per això la posa. Sí, no? Exacte. Hi ha una col·laboració superespecial de la meva estimadíssima Annette Olson. Pues vamos no podia a faltar. Los corazones de fuego. Doncs això era Heartful of Fire dels finlandesos Brother Fire Tribe. I ara tornem a canviar, una altra vegada, perquè aquí la gent va que vola. Ja està, ara vamos a hacer radio de calidad. Ara el Joan i el Chiqui, vaya peligro, aquests dos junts aquí. La tertúlia, la tertúlia. La tertúlia. De què voleu tertuliar? Hablemos de coses que interessen. Hablemos de mineralismo. A nuestro público. El mineralismo va a llegar... Va a llegar... Con el fin de milenio. No, pero parlem d'algo, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Dinos un tema. Sí, no sé. Somos gente estudiada. Sí, estudiada. Diversas materias. Diversas. Hablemos... Música. Hablemos de música. Venga, va, parlem de música. ¿Qué estàveu dient ara fa un moment aquí fora de fusionar dos temes? Sí, el Chiqui tenia una idea maravillosa y estupenda. Un medley que incluiría... Dos temas, básicamente. Uno es el Metrópoli de los Dream Theater y lo otro es Paquito el Chocolatero, que no sé si es de Metallica o de AC/DC. Pues del Chocolatero. Claro. Del Paquito. Paquito el Chocolatero. Es que últimamente solo escucho ópera y no... Versión progressive metal. Pero tenía churros. Eso es lo importante. Tenía churros. Para el Paquito tenía churros. Tenía churros y tenía mechero. Y para la Chocolatera, que sería la compañera del Chocolatero, ¿no? Sí, Paquita. Para mojar. Sois un poco malos, ¿eh? ¿Por qué? Es que quería enlazarlo con el otro tema, porque si os penseu que en el programa 50... Si nos dices el tema, pues te lo enlazamos enseguida. Sí. ¿Sí? Sí. Dime el número. El número 10 del segundo disco. Hombre... Es que no podía... Ah, yo vi una película que se llamaba Igual. Sí. Que estaban unos tíos en Brasil y los secuestraban y les quitaban los órganos para venderlos por ahí. Ay, madre. Se llamaba así, igual que el grupo este. Y luego había porno. Igual que el grupo. Entonces no la he visto. No, pero había chicas guapas, pero no había porno. Entonces no la he visto. Bueno, se llamaba la peli casi igual que el grupo. Ah, ¿cómo se llamaba la peli? Turistas. Aquí siempre han fet la broma aquesta, ¿eh? Turistas. Pero es una peli real, es una peli. Doncs, y el señor este de la canción tiene una historia curiosa, porque le intentaron matar un montón de veces y el tío no moría. Sí, era un campeón. Cierto. Sí, sí. Y dicen que tenía un miembro muy largo. Hay una foto por ahí por Google, se puede poner tienen rabo de Rasputín y está en un museo conservado. En un museo tienen el rabo de Rasputín. Y hay una chica mirándolo y el rabo de Rasputín es como su tronco. O sea, quitando cabeza y extremidades, es como el tronco de la chica. O sea, claro. Sí, pues, mira, vaya siempre, rabo siempre, que tenía Rasputín. Siempre se aprenen cosas amb vosaltres dos. Hombre. Sí. Doncs anem a escoltar aquest tema. Hello, this is Matthias Nygaard from Tureses and you're listening to Cali Metal on Radio Tiana. We'll be right back. Impresionant. Impresionante. La tenías que poner, ¿no? Home. En directo la tocaron guay, tío. Y sonaba bien y todo. ¿Rasputín era un mago? Rasputín era un tío que era muy malo. Lo intentaron envenenar, pero no pudieron. Los tíos eran un... Intentaron ahogarlo. Era malo, ¿eh? Meterle fuego. Era malo, era malo. ¿Sí? Y Turisa es unos dioses. Bueno. Mira, mira, lo has oído, ¿no? En blanco ese. Ha dicho turistas. No, un silencio. No, no, silencio de religioso, de adoración. Ahora vas a poner la otra mía. A los turistas estos. No, no, ahora nos vamos a enrollar un poco, ya que estamos todos aquí. ¿Entre todos? Hostia, sí, sí. A ver. Sí, pero los que están... ¿Cuándo empieza la entrevista? Organización. ¿Dónde está la vaselina? ¿Cuándo empieza...? Organización que hay 10 días y dos tíos y a mí ya me han dado... ¡Por culo tres veces! Ojo al dato. Espero una cuarta. Quedan 10 minutos de programa. Muy bien. Bueno, pues la entrevista va a empezar dentro de 5. De 5 minutos más. Hostia, exacto. Me sobran minutos, tío. Por todos lados. Por todos los lados. Había se lo has pensado, ¿sabes? Pero yo, espera. Bueno, ya que estamos, vayamos todos a puta al río. No, lo de turistas dioses lo había dicho por Chiqui, porque antes cuando ha dicho turistas. Si no lo había oído. Hay un grupo que no les veo la gracia. Es que de pequeño los maltrataría algún. Yo que mi cultura es neoclásica, claro, estos bárbaros, es que los veo como gentuza. Tú como escuchas a los gormitis esos. Claro. Los gorgus. Bueno, pero los gorgus son las criaturas que viven en los bosques de turistas. O sea, está todo ligado ahí. Tiene algo escondido el chiqui por ahí, ¿eh? O sea, esto ya me está sonando a elfos. O sea, me imagino cuatro hippies del Señor de los Anillos, de aquellos que salían ahí. No, imagínate más a la jefa de los elfos cantando: ¡Soy una rumbera! ¡Rumbera! ¡Las manos hacia arriba! Y todos los elfos ahí. Oscar, te van a quitar el puesto. Sí, sí, sí. Sí, lo voy a dejar. Se ha arrancado, ¿eh? Lo que pasa, el lambrusco hacia amigos. Chiqui, lo que pasa es que eres demasiado alto para ser cantante. Y no me pienso cortar nada. Dios mío. Le decíamos por la portada de antes, ¿no? Que el pequeño tiene que estar delante. Claro, ¿no? O sea, tiene que estar delante. Es que no puede estar detrás. Es que no. Y menos del chiqui. Detrás del chiqui. ¡Ay, que no se me ve! Te gusta. Los papeles los hemos perdido completamente. Sí, ya está. Después sí, de 2 hores y pico que quieres. Bueno, com a mínim teniu l'aire posat. Sí. Ahí está. Sí. Así. Sí. Si no, olería tigre aquí, ¿eh? Bueno, ya te digo yo que sus... A tigretón. 5 minutos y entras y... ¿Quieres ser mi tigretón? Igual, no pasamos de llena. Oye, si hay que hacerlo... Hay que hacerlo. Se hace, ¿no? El chiqui ya tiene los pezones del frío. Reventados, los tengo reventados. Como le estás dando las teclas del móvil que llevas en el bolsillo. Estás picando. Picando, ¿sí? Tiene los pezones como Kiko Gordos. Como timbres de castillo. Ya está. Ya ni aprobó. Nos hemos perdido el hora y mucho. Pero, siguiente ahora... pregunta. ¿Cuál era la primera? No ha habido preguntas, ¿no? Hoy no ha habido preguntas. Bueno. Hoy era charlar aquí un ratillo. Sí, nos hemos ido de rositas hoy, sí, sí. ¿De rosita? Por ahora. A la casilla del Barça Madrid. Nos han hecho escuchar cosas raras. ¿Quieres escuchar otra cosa rara? Hombre, a ver si es verdad. Ya que estamos con estos temas tan así, ¿quién es vuestro padre? Fixing. ¿Heu trobat el vostre pare o què? Pues el butanero no, no sé. Es aquí, es el principal sospechoso. Es el principal sospechoso. No sé. Ay, señor. Estábamos hablando de otra cosa. ¿Están hablando? ¿Habéis encontrado a vuestro padre o a vuestros varios padres? Hombre, hicieron un buque. Por supuesto. Soy enjuto. No, ahora a micro cerrado estábamos hablando del espectáculo, ¿no? Que dan Lordi. Exacto. Sí. Hay pocos grupos. Ninguno casi, diría yo. Casi que afortunadamente, ¿eh? Hay un grupo, por ejemplo, Rammstein, que se montan también un buen... Pero porque tocan, porque tocan en sitios grandes. Bueno, también. Sí, pues sí. Tocaron aquí y en la antigua garaje, ¿no era? Sí, sí, que la quemaron. Y casi salen ahí... No, quemaron el techo, tocaban con Gamma Ray, ¿eh? No sé. No, esos fueron... Secret Steel, me parece. Secret Steel. Sí. Que salió el tipo con una espada o algo así. El fakir aquel que escupía fuego. Me parece que era los Secret y Steel. Y quemó. Había una lona en el techo y lo quemó. Y chaparon. Pues que no pongan lona. No. Pongan chapa de esa de los moros, yo qué sé. No, pero la verdad es que sí que no hay banda. O sea, la vez que salimos de abajo, nos pensamos que por tocar bien o por hacerlo lo mejor posible. Vamos a traer al público y los que vienen son los colegas. Sí, lo que necesita un buen, lo que necesitamos un buen sastre, coño. Claro, cajón de sastre. Tanto ensayar, hostia. Madre mía. No, y aparte había que tocar con un poquito de espectáculo, pienso yo. Sí, siempre la gente sale más contenta en un concierto. Si está divertido y ha disfrutado del show, que no. Hombre, exacto. Si se quema En el último concierto que, no sé si fue el último que fui, pero es uno de los que más he disfrutado en mi vida, fueron Cynic y Opeth. Y el espectáculo es nulo. Bueno, el espectáculo es nulo, pero sales con una cara de tonto, sonriendo, que dices, vale, pero que te ponme 40 keys aquí delante, que me tiro 40 pedos, o sea. No le deis más Lambrusco. Madre prohibidísimo, mía, esto es como los Gremlins. No, prohibidísimo darle de beber antes de un bolo. No lo hemos acabado ya. Antes de las 12. Da igual, antes de un bolo, 2-3 días antes. Bueno, para mí que lo del espectáculo pues no, tarde, no me convence. Vamos, vaya, tarde, ¿no? Porque somos, si actuáis el sábado... Unos petarditos, tío. El sábado. Pirotecnia. Tarde, ¿eh? A mí eso sí que me gustaría. Una bombeta, yo qué sé, unos algo, ¿sabes? Algo, alguien que se corte un brazo. No, pero yo pienso que es muy importante la presencia en el escenario. En cuanto a la vestimenta, en cuanto a lo que es la... Todo, también, todo. O sea, el público puede estar más o menos cegado a cantar o no cantar contigo. Y todos ahí, pum, pum. Tenemos voz en off. Juan. Es que se me están ocurriendo ideas. Soy como... Enjuto. No puedo parar de crear. ¿Sí? Eres como Bjork. No, pero sigo creando. Estoy como... Como así, Tim Burton. Crea animales pequeñicos, de miedo. Yo soy más de tazas. En los chinos ahora te venden unos tubos... Con aire comprimido que tiran con seguridad comprobada. No dejan nada de eso en ninguna sala. Mira, nosotros lo único que hemos podido montar, bueno, cuando en la época que estaba Alberto, fue el logo que duró un concierto. Un concierto lo pusimos, sí. Y los flashes, que sí que los tenemos este sábado, y es lo único que puedes añadirle a tu espectáculo, ¿no? Y unos las, flashes, las un strippers poco de humo, y ya está. ¿No? Sí, hay un par de strippers machos. Muy bien. ¿Ya la has tenido que cagar, ya. Es que así no. Qué mal se ha vendido, tío. Que van a venir los stroppers. Pues yo voy. Pues tengo curiosidad ahora. Pues hay mucha gente, chicos, hay mucha gente curiosa. Era stripper machos. Esto, stripper. Esto además, esto se está acabando ya. Esto se oye en el Eixample porque igual llenamos. Yo tengo una mala noticia de quedaros y es que nos tenemos que ir, pero no sin antes. Hasta luego. Con nuestro momentazo. Al moment friki. Porque sí. Tenim moment friki avui. I moment friki presentat pel seu creador. Encima. O sigui, aquí... I debajo. ¿Dónde? ¿Conocéis un grupo que se llama El Reno Renardo? A ver, no tengo el placer de conocerlo. Nos hablaste los de ellos la última vez que estuvimos aquí. ¿Verdad? Los he visto en internet. En internet. Exacto. Doncs vaig parlar abans d'ahir amb el seu cantant. Ja han trobat baixista, que te podries haver presentat el Chiqui antes. Ja han encontrat baixista. Para girar en Catalunya, Chiqui. I ja tienen un bolo en Madrid. El primer bolo de Reno. O sea que será interesante cuando vengan por aquí, que me dijo que seguro que vendrían. Cuando nos lo presenta él. Que toquen con vosotros. Y ya está, perfecto. Venga, os encargáis vosotros. Nos encargamos nosotros. No queríamos espectáculo, pues nada, tomado tapa. Hemos quedado 80... Albacete y Barcelona. Y con el Reno. Y el 80% para nosotros, ¿vale? Nosotros, es igual. ¿Sí? Nosotros no somos avariciosos. Yo sí, 90%. Somos avaros. Vale. De las pérdidas. Pues nos despedimos de todos. Muy buena esa, la tenía ahí. Bonanita a tothom. Lo que va a pagar. Gràcies per passar 50 programes amb tots nosaltres i esperem celebrar el 100 amb els àpats aquí també. Ahí está. Un abrazo muy grande a vosotros. Bona nit i ens veiem tots dissabte a les 9 del vespre a la sala La Nau, al concert dels àpats, amb presentació del bateria, el concert també amb el guitarra, que fa poquet que hi és, i el Chiqui. Gràcies a tots i bona nit. Hola, muy buenas. Soy Jebo de Reno Renardo. Quería saludar a mi madre. No, quería felicitar a los chicos de Cali Metal por su 50 aniversario. Y quiero dedicar este tema a todos los oyentes. Este tema que se llama Crecí en los 60. Y espero que lo disfruten. Un saludo. Quiero comprarme un DeLorean para viajar años atrás, cuando las trufas de Sabrina tenían más poder que alianza popular. Nos poníamos palotes con la bomba y con Miriam Díaz Aroca. Con mi mano loca hago zas y te pego en toda la boca. ¡Zas en toda la boca! Nos jugábamos la vida magullándonos como sin rodillas, en columpios oxidados con aristas y en un suelo de gravilla. El Big Naranja escribe fino, el Big Crista escribe normal, devora anuncios en tu tele, punke, no hay mando pa' cambiar canal. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí en los 80 cantando parchís, elásticos rojos y parches de Kiss. Sin CD ni DVD ni TDT ni yo qué sé, vuelve a poner el Cinexin. Juega al Simón o pinta un nardo en el telesketch, la diversión no tiene fin. Te ponía cocinete devorando tigretones y fosquitos, caramelos, chimos, gusanitos, petacetas y conguitos. Aliñamos la ensalada con un buen chorrito de aceite de colza. Nos quedamos medio calvos de tanto filtrichan por nuestra cabeza. Carta de ajuste en UHF y en la primera lo mostré. Si la Xbox no tienes más opciones que ver a Mayra Gómez Kemp. Yo crecí en los 80 y sobreviví haciendo la grulla de Karate Kid. Yo crecí en los 80 cantando parchís, elásticos rojos y parches de Thank you. Eso dentro de tu culo no son bolas chinas, son chinitos de la suerte. Naranjito y su pandilla no merecen otra cosa que la muerte. M.A. Barracus, Murdoch, Fénix y Aníbal nunca se rinden. No te quitas del cerebro la canción We are the world, we are the children. Por poco más de 5 duros puedes comprarte un frigo bien. Por el poder de Grayskull yo te juro el cubo de Rubik completé. Yo crecí en los 80.